El túnel donde se fabricó un milagro. En 1957, por este mismo túnel ferroviario que atraviesa Bubierca, pasaron focos, cámaras y actores del equipo dirigido por Luis García Berlanga durante el rodaje de Los Jueves Milagro, una de las comedias más singulares del cine español. La película se sitúa en Fontecilla, un pueblo ficticio con un pequeño balneario en decadencia, que apenas sobrevive entre el campo y un turismo escaso. A través del humor y la sátira, Berlanga construye un retrato irónico de la España de la época. En la historia, Don Ramón, propietario del balneario, idea junto a otros vecinos, el alcalde, el maestro, el barbero o el dueño del hotel, un plan insólito: fingir una aparición milagrosa que atraiga visitantes y devotos. Cuando encuentran a un vecino con un asombroso parecido a una antigua imagen de San Dimas, todo parece encajar. Parte del rodaje tuvo lugar en la actual comarca de Calatayud, en Alhama de Aragón, en sus calles y en el balneario Termas Pallarés. Y aquí, en Bubierca, donde la estación, el túnel y el entorno rural se transformaron durante semanas en el escenario de esta historia. Durante aquellos días, estos espacios reales dieron vida a la ficticia Fontecilla. Mientras contempla la entrada de este túnel ferroviario, puede imaginar la escena del supuesto milagro. Aquí situó Berlanga la aparición de San Dimas, que habría de cambiar el destino del balneario. Un milagro inventado que, como ocurre en la película, muchos prefieren creer antes que cuestionar.